Bienvenidos a Mundo Animal. Hoy hablamos de mascotas y prejuicios. Tú siempre decías que preferías a los perros, ¿no? Hola. Sí, siempre pensé que los gatos eran animales muy fríos e independientes. Siempre quise tener un perro porque me parecían mucho más cariñosos. ¿Y qué pasó para que cambiaras de opinión radicalmente? Pues todo cambió en invierno hace 2 años. Hacía muchísimo frío. Volvía del supermercado y escuché un ruido cerca de los cubos de basura. Vi a un gatito gris muy pequeño que temblaba y maullaba de hambre. ¡Puf! No pudiste dejarlo allí con ese clima. Imposible. Lo metí dentro de mi abrigo y lo llevé a mi apartamento. Al principio, el gato estaba aterrorizado. Se escondió debajo del sofá y no salió en 2 días. ¿Y cómo lograste que confiara en ti? Bueno, con muchísima paciencia. Le ponía comida cerca y esperaba. Al tercer día, mientras yo estaba leyendo en el sillón, se acercó lentamente y se frotó contra mi pierna. Lo llamé Sombra, porque me seguía a todas partes sin hacer ruido. Una historia preciosa. ¿Es cariñoso ahora? Sí, mucho. Descubrí que los gatos son increíblemente afectuosos a su manera. Cuando estuve enferma en la cama, él no se movió de mi lado en todo el día. Rescatarlo rompió todos mis prejuicios.